¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! ¡Debajo de esas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! Qué bonitos ojos tiene, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Por pobre me desprecia. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, de una rosa, como el canto. De...